producción del mismísimo Raúl Valenzuela. Amigos, amigas de Radio Frecuencia, comenzamos. Esto es Renca Contigo. Y por supuesto, como todos los días, de 18 a 20 horas. Que les habla Raúl Valenzuela y comenzamos. Hoy vamos a estar con visita también. Hoy día con una bonita entrevista y vamos a estar conversando de todo un poquito más adelante con Norma Salazar y su invitada de hoy, la Seremi del Trabajo y Prevención Social. Vamos a estar ahí conversando más tardecito con ellos. Y les cuento que se alzaron las temperaturas hoy día, ¿eh? Pasaron los 31 grados, les cuento. Sobrepasaron los 31 grados hoy día. Ay, ay, ay. Así que se los digo. Esto fue alrededor de las 3 y media, 4 de la tarde, 31 grados habían en Santiago. Llegó el verano en estos días. Bueno, estamos compartiendo Frecuencia, la radio de Renca. Les cuento parte de las noticias también. Gobierno cita a ex integrantes de la nueva mayoría para su proyecto de jornada laboral. Específicamente se trata de el ex diputado Partido Socialista y el ex ministro de Trabajo Osvaldo Andrade y el ex ministro de Economía en el gobierno de Ricardo Lagos, el ex presidente del Banco Central, el DC José de Gregorio, además del ex titular de Hacienda en el segundo mandato de Michelle Bachelet y el ex presidente del Banco Estado Rodrigo Valdés del PPD. Fíjese que el presidente Sebastián Piñera invitó a algunos ex ministros de Michelle Bachelet a ex presidente del Banco Central justamente a una mesa esta mañana, una mesa técnica de trabajo y analizar el proyecto que reduce la jornada laboral. ...107.5 FM, la radio de Renca, por supuesto. Ahí estábamos conversando un poquito sobre lo que es esta nueva mesa técnica de trabajo y analizar también el proyecto que reduce la jornada laboral que invitó a los ex de la nueva mayoría, como le estaba contando, al ex ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, el ex ministro de Economía en el gobierno de Ricardo Lagos y ex presidente del Banco Central, al DC, el DC José de Gregorio. Además que es titular de la Hacienda, de Hacienda en el segundo mandato de Michelle Bachelet y el expresidente del Banco Estado, Rodrigo Valdés del PPD. Así es, Fíjese que todo esto va en medio del debate que enfrenta el proyecto del Ejecutivo, que se enfoca en reducir la jornada de forma gradual de 45 a 41 horas, pero agregando flexibilidad laboral. Y el de la diputada Camila Vallejo, PC, quien busca bajar las horas de trabajo a 40 horas. Así es. Según informa Piñera, después de la reunión, agradeció a un mundo del trabajo que ha aceptado generosamente colaborar para que estas tres grandes tendencias, tiempo libre, familia y cambio tecnológico. Así es parte de lo que se habla en esta mesa de trabajo. Ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia en el 107.5 FM. Tenemos una llamada telefónica. Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Cómo está, don Raúl? Muy bien. ¿Con quién tengo el gusto? Usted habla con Alex Bravo, presidente del Club Deportivo San Joaquín. San Joaquín. Harto año San Joaquín. Sí, 75 años ya y estoy acá en la comuna. 75 años ya. Tremendo club. Tanto año. Han pasado harta gente por esos lados. Harta gente, y ahí estamos todavía peleando algunos puestos en la asociación más grande de Chile, que es la histórica de Carranca. Sí, bueno, sí, ahí estamos jugando. Ahí están jugando, y están en la tarde, en la mañana. Estamos jugando en la mañana, don Rol. Estamos empezando los partidos a las 9:30 de la mañana hasta cerca de las 1:15, más o menos, estamos terminando. Qué buena. Oiga, nos tiene una noticia muy importante para la gente del sector también, pues. Sí, tenemos una noticia para la gente del sector, que en el Club Deportivo San Joaquín, Promoncae 1490, se están haciendo el día lunes. ¿Ya? Hay una escuela de fútbol auspiciada por la Ilustre Municipalidad de acá de Renca. Bien. Y también junto con la Junta de Vecinos de acá de Matucana. Excelente. Viene la profesora, los cursos empiezan el día lunes, ahora creo que va a empezar de las 8 hasta las 21 horas por el tema del calor. Ya. Y el día viernes es de las 18:30 horas hasta las 20 horas. Buen horario, después de clase de los niños y todo, a lo mejor para distraerse un poco. Es para todos los niños de nuestra población, puede ir cualquier persona que quiera llevar a su hijo, no es necesario que sea del club. Esto es un curso en forma gratuita para los niños, donde viene un profesor que obviamente es titulado y sabe hacer las cosas súper, súper bien con los niños. ¿En este caso es una profesora, me dijiste? Sí, en este caso es una profesora. ¡Mitch! ¡Qué bonito! En este caso es una profesora. Y el día martes y los días jueves, también en nuestro club, Promoncae 1490, se está haciendo también clases de reacondicionamiento físico. Oye, hoy, buenísimo. La clase es de las 20:30 a las 22 horas. Hoy y el día jueves de las 20:30 también a las 22 horas. Para todas las personas que necesiten y que quieran estar en forma y que no tengan, obviamente, los recursos como para pagar un gimnasio, ahí va a estar el profesor de reacondicionamiento físico con todos sus implementos para que así los pongamos en forma, don Raúl. Así va a acercarse el verano, un verano sin polera. Para que votemos todos los asados que los comimos para el 18, don Rolito. Y no es chiste, como dice usted. Y no existe, así que están todos invitados, toda la gente de Población Matucana, que pueden asistir. Estos cursos son en forma gratuita, como les explicaba antes. Buenísimo. Por intermedio de nuestra municipalidad, así que todos los que quieran acercarse son bienvenidos a nuestro Club Deportivo San Joaquín, Promoncae 1490. Una consulta, estos son con cupos limitados, ¿cierto? ¿Tiene, o no, es abierto? No, es cupo limitado, así que las personas que quisieran ir, que vayan nomás, y ahí lo vemos cómo repartimos el tema de las clases, pero no es con cupo limitado, así que no hay ningún problema, que vaya los que quieran. Todos los niños que quieran, y si quieren traer un niño de otra población, no hay problema, ¿cierto? También puede ser, porque sí, como le digo, estamos abiertos a todas las personas. Así que no falta el niño que quiere venir con su amigo del curso, que viene de otro lado, a veces pasa eso. Tiene toda la razón, don Rol, así que no hay ningún problema que ellos lo puedan llevar, lo puedan traer a este curso, donde es un curso donde los niños se pueden distraer y a la vez también aprender del fútbol. ¿Esto de cuándo a cuándo, don Rol? Esto está empezando esta semana y termina en marzo, fines de marzo. Ah, es larguísimo, es buenísimo. Es largo, sí. Largo. Así que, como le digo, para es los niños intenso. Que necesiten y que quieran, no hay ningún problema que puedan venir. Niño, desde y hasta cuánto, ¿se sabe? Empezamos esta semana, hoy día estamos en la semana de hoy día estamos a 8 de octubre, esto es 8 de octubre y termina a fines de marzo. No, sí, eso, la pregunta era la edad de los niños, hasta los 18. Ah, los niños de pueden ser desde 6 años hasta 14, 15 años. Ah, 14, 15 años, ahí está, ya. 14, 15, hasta 16 igual, pues también, porque se dividen nomás ¿cómo se llama?, la edad, y ahí la profesora los va, obviamente, como le dijera, jugando los niños que son más chiquititos con los más chicos, obviamente, y los grandes pueden también tener su grupo aparte. Eso es importante también, ¿sabes? Porque a veces van niños, pero a lo mejor tienen una cierta edad que están solamente para inscribirlo. Así que muy bien, Y esto, como le decía, también viene de parte de la municipalidad. Tenemos los carteles puestos nosotros en nuestro club. Yeah. También tenemos unos volantes que andan por ahí dando vueltas. Hemos puesto algunos afiches también, y como le digo, es una gran oportunidad para la misma sociedad, y que puedan optar a algo gratis en nuestro club, y aparte también, como le digo, que está hecho por la misma municipalidad y también con nuestra junta de vecinos, así que estamos todos en conjunto para poder que disfrutemos de estos cursos gratuitos. Y lo bueno que está bien cerradita la cancha, bien protegida también ahí para poder compartirlo, ¿no? Eso es importante, tenemos una cancha cerrada, como dice usted, don Raúl, tenemos baño hombre-mujer, tenemos todo lo que es agua potable, tranquilo, donde los niños puedan también después tomar su agüita después de entrenar, puedan mojarse, y como dice usted, está todo cerradito, donde no los van a poder molestar y no haya algún problema con ellos. Así que todo invitado, y un abrazo a la comunidad, y lo que queremos es que los niños se integren también a todo lo que es la parte futbolística y ejercicio, y también acordarse del reacondicionamiento físico, que también es para niños y adultos, para eso, todos. Esa es una excelente noticia, entonces, para todos los jóvenes que ya también luego terminan las clases y tienen todo el verano para estar haciendo este deporte, que a veces quedan sin hacer nada porque se van terminando los proyectos de deporte en todas partes, y esto va a durar todo el verano. Exacto, lo tienen toda la razón. Sí, se terminan los proyectos de deporte, ustedes mismos terminan en diciembre, creo, o en noviembre, el deporte. Correcto. Y después no queda nada, no hay nada que hacer en verano, y todos los niños se aburren porque los papás tienen que trabajar y muchos no tienen nada que hacer. A esta hora tienen este proyecto hasta marzo. ¡Qué buenísimo! No, lo otro importante también que en el proyecto de fútbol de los niños, hay que ser importante que la municipalidad también está con un club deportivo profesional, en el cual van a también empezar a pasar por todos los cursos donde están trabajando los niños, y también le van a dar la oportunidad a algunos niños de ir a probarse a un club profesional. Eso también es importante, que a veces salen de ahí, de algunos sectores, salen buenos jugadores. Eso es lo buenísimo. Y bueno, y van a estar aquí entrenándose con una profesora profesional, mejor todavía. Así que muy bien, así pues. todo invitado, don Raulito. Muchas listo. Gracias por la oportunidad y por su tiempo y por haberme dado estos minutitos en su radio. Y que, por supuesto, aquí estamos. Para toda la comunidad. Muchas gracias, presidente del Club Deportivo San Joaquín, aquí con nosotros, entregando esta noticia para todos los jóvenes de entre 6 y 15, 16 años, para que participen en este fútbol del Club Deportivo San Joaquín. Gracias. Y el acondicionamiento físico también para todas las edades. Eso es para todas las edades, eso ya los martes y los jueves. Los ¿sí? martes y los jueves de 20 a 21 horas, 20, 30 horas, 21 horas, 21 a 30 horas. Listo, y lo del fútbol es los días lunes de 19 a 20, 30 horas, que es lo que cambiaron. Exacto, lunes y viernes. Lunes y viernes, excelente, muchas gracias. Cualquier cosa también se pueden comunicar con la Junta de Vecinos, que ellos también están al pendiente de estos cursos. Con la Junta de Vecinos Población Matucana, muy bien pues. Población Matucana. Don Raúl, un gran abrazo, un saludo a todos los sanjoaquininos de corazón. Los verdes de corazón de acá, de la población matucana, de su presidente Alex Bravo, y que este fin de semana sigamos rescatando puntos en la cancha. Y nada, porque sigan llegando la savia joven a nuestras canchas, y que yo los quiero mucho a todos, y aguante San Joaquín, estación de barrio. Cualquier cantidad de años, 75 años, hay hartos que... se mueren, todos los días están ahí en la cancha, los fines de semana ahí, compartiendo. Gracias, Ale. Se pasó. Un abrazo y me despido. Listo. Que tengan una bonita tarde. Hasta luego, don Alex. Hasta luego, muchas gracias. Ahí compartiendo con don Ale, presidente del Club Deportivo San Joaquín. Y una noticia para todos los jóvenes. Eso es un curso totalmente gratuito ahí en la multicancha del Deportivo. Así que, bien para todos los que realmente tienen el tiempo, los muchachos, que se den el tiempo, esa es la idea, que se den el tiempo para que así puedan también aprovechar estos espacios que a veces quedan por ahí, quedan y se pierden. Y hay cuánta gente que de repente, jóvenes, que los lleven, vayan nomás. Y disfruten de este lindo espacio que se está dando en la población matucana, los días lunes de 19 a 20, 30 horas, y los viernes de 18, 30 a 20 horas. Ese es, inscríbete ya, puede ser también en conjunto con la población, con la Junta de Vecinos de la población matucana, y también el club. Así que, muy bien, pues. Y esto también está por intermedio también de la municipalidad, ahí en www.rencaparticipa.cl, ahí también en la misma Junta de Vecinos, ahí lo puede hacer. Y seguimos compartiendo estas frecuencias en el 107.5 FM y la buena música también hasta ahora. Contigo, mi cariño, nos dice Linda Lecaros. De Peñaflor nos trajo esta música nuestra amiga Linda Lecaros. Y el público podría oír tu voz. Puerto Varas, en Buenos Aires, en todas partes. Y ya estamos de regreso, frecuencia en el 107.5 FM, la radio de Renca. Así es. Fíjese que Piñera asegura que nuestro país es un verdadero oasis en Latinoamérica, con una democracia estable. Así dijo cuando hoy asistió al matinal Mucho Gusto de Mega, donde explicó: mire lo que pasa en América Latina, Argentina, Paraguay en recesión. México y Brasil estancados, Bolivia y Perú con una crisis política muy grande, Colombia con este resurgimiento de la FARC y de las guerrillas. Presidente Sebastián Piñera dijo hoy que Chile es un oasis dentro de Latinoamérica, considerando el escenario internacional por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Piñera asistió al matinal Mucho Gusto de Mega, donde explicó: mire lo que pasa en América Latina, Argentina, Paraguay en recesión, México, Brasil estancados, Bolivia y Perú con una crisis política muy grande, Colombia con este resurgimiento de la FARC, de las guerrillas. Fíjese que en esta línea agregó que en medio de esta América Latina convulsionada, veamos a Chile, nuestro país, en un verdadero oasis, con una democracia estable. En el país está creciendo, estamos creando 176.000 empleos al año, los salarios están mejorando. Además, el mandatario hizo un llamado a evitar una lucha fratricida entre nosotros mismos. Tenemos un país maravilloso y hay que cuidarlo, porque eso es lo que esperan y quieren todos los chilenos. Piñera sentenció que los partidos políticos de oposición deben mostrar mayor capacidad de diálogo y no buscar destruir al gobierno o frenar todas las iniciativas del gobierno, lo que calificó de absurdo. Es que hay muchas cosas, yo se los digo, muchas cosas que no se están haciendo bien tampoco. ¿Ah? Ahora mismo dice que están arreglándose los sueldos. No sé si estará tanto arreglo, porque están estancados. En los 301 mil pesos. Estamos hablando hace como 6, 7 años, que un padre de O'Higgins dijo que en torno a los 400 mil pesos, sobre 400 mil pesos, era un sueldo digno para vivir, sueldo mínimo, estamos hablando. Y pensiones miserables, jornadas laborales que quieren flexibilidad para el futuro. Flexibilidad es difícil cuando tenemos muchas cosas que realmente este año se suma un 20% solamente la energía eléctrica. Un 20% que empieza ya a regir. Ahora va a subir un 9,5% y ya había subido ya un 10%. Así que este año va acumulado casi un 20% solamente en la luz. Otro tanto está subiendo el agua, otro tanto está subiendo, aunque no los dicen, pero el agua está subiendo. No se dan ni cuenta. Véalo en la... Y en otras oportunidades también, en esta oportunidad, este fin de semana nos dieron la noticia, de un paraguazo nomás, de un día para otro, se sube el Transantiago. Increíble. Y todo eso es bolsillo, del mismo bolsillo para la gente. La misma plata, el mismo sueldo, la misma cosa. Eso es bajarle el sueldo a la gente. Vamos a una pausa y ya regresamos. www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 18 horas, 32 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. ¿Estás preparado para un nuevo show? Muchas gracias, mucho gusto. Muy buenas tardes, señoras y señores, amigas, amigos. Hola, ¿qué tal? No, pues ese show no. Este show. De lunes a viernes, a las 16 horas, el show de la tarde. Junto a Marcelino La Roca, directamente desde Antofagasta. Y su DJ estrella, DJ Ángela. Solo por Radio Frecuencia 107.5. Recuerda, de lunes a viernes, 16 horas. ¡El show de la tarde! ¡Ey! Dilo como quieras. Somos tu radio de Renca. Somos Frecuencia 107.5. La radio de Renca. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Y ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia, la radio de Renca en el 107.5 FM. Y también, por supuesto, estamos junto a Nicoval. Así es, Nicoval. Bueno, esto está aquí en Renca. Nicoval, fíjese que tenemos unas muy buenas ofertas, promociones que nos manda nuestra amiga Vivian. Saludos para ella. Esto es Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. Recuerda, si quieres hacer alguna consulta, llama al 22-641-9161. Eso está aquí en José Manuel Balmaceda, 4308, esquina Aníbal Mon. Así es. Y fíjese que hay muy buenas promociones. Hay que recordar que las promociones tienen que nombrar nuestra radio. Así es. Cuando lleguen allá, escucharon el aviso en la radio y van a tener... un 50% de descuento en todas las ecografías de pacientes de FONASA. Así es. Y los pacientes particulares, un 30% de descuento. Así de simple. Solamente ustedes dicen, escuché el aviso en Radio Frecuencia, y solamente ahí les van a decir que realmente van a tener un descuento ahí de un 50% en todo lo que es ecografías. Muy bien, pues. Muy bien, pues. Y también estamos junto a Licorerías Don Lalo, que está en Condel, 1413. Y, por supuesto, ahí ustedes tienen que solamente entregar todo eso que viene. Vienen muchas cositas ahí, tienen de todo, buenos precios. Y también, por supuesto, una buena atención al nombrar nuestra radio. Qué bonito, ¿eh? Buenísimo. Sigamos compartiendo buena música. Tele Jaguares, que nos visitó el año pasado y nos dijo, me volviste a matar, y nos trae este temazo que nos dejó para que lo escucháramos. Cuando sé que mis palabras las solíamos tratar, es por mí que ahora sí te puedes divertir y ser tan feliz. Si yo no te hubiera conocido nunca jamás, aún estarías de rodillas bendigándole a al azar. Ya estamos de regreso, esto es Frecuencia en el 107.5 FM, compartiendo por supuesto Renca contigo y como todos los días de 18 a 20 horas. Fíjese que Frente Amplio reitera la necesidad de nacionalizar el agua, el cobre y el litio. Así es. Fíjese que el fin de semana el conglomerado realizó su congreso estratégico, donde participaron más de 300 delegados, quienes postularon que la acumulación de las élites económicas mediante el despojo y la privatización de nuestros recursos naturales estratégicos ha sido la base del modelo neoliberal que queremos trascender. Así es, este fin de semana el Frente Amplio realizó su congreso estratégico y tras esta reunión como conglomerado reiteraron la necesidad de nacionalizar algunos recursos como el agua, el cobre y el litio. Así es, según publicó también, en el encuentro participaron más de 300 delegados quienes postularon que la acumulación de las élites económicas mediante el despojo y la privatización de nuestros recursos naturales estratégicos ha sido la base del modelo neoliberal que queremos trascender. En ese sentido, insistieron que para ello se requiere que los recursos tales como el cobre, el litio y el agua vuelvan a ser de todos los chilenos. Es parte de lo que se ha propuesto Frente Amplio en este conglomerado que tuvieron este fin de semana. Así va la cosa por ese lado. En otra noticia, incendio forestal en Placilla. Intendente del país señala que hasta el minuto no hay necesidad de evacuar. Así es, fíjese que incendio forestal denominado La Foresta ha consumido una superficie de 4,0 hectáreas de vegetación en la comuna de Valparaíso. Los trabajos de combate se han concentrado en el sector del condominio Bosques de Curauma, lo que ha permitido disminuir la intensidad del avance en dicho sector. Considerando los antecedentes del siniestro, la Intendencia Regional determinó decretar alerta roja para la comuna de Valparaíso. Así está la cosa en Valparaíso, donde el Intendente Metropolitano Jorge Martínez informó que el incendio se encuentra en fase de control. Están pasando cosas ahí también en Valparaíso. Vamos a una pequeña pausa ya de buena música a esta hora de la tarde. Estamos compartiendo también con algunas de las bandas emergentes que han pasado por nuestro programa y como todos los días les entregamos y la buena música también que entregan estos músicos renquinos como también de la región metropolitana que han venido a compartir con nosotros. Vamos a dejar a Cari Montesí, una chica de Providencia que nos dejó este tema Melodías del Alma, y esto suena así, amigos. Solo tengo mil abrazos para darte.

desbocado de amor. Y soy un errante soñador, perdido en el encanto de tu amor, atado para siempre a tu ilusión, muriendo por tenerte. Por ti soy un amante sin control, que espera cada noche a tu pasión, buscando conquistar tu corazón, viviendo en el embrujo de tu piel. Adicto por volar en tu interior, cayendo en el abismo del placer, vencido en la inocencia de tu amor, sentenciado a quererte. Ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia en el 107.5 FM. Les recordamos que luego vamos a estar con Natalia. Norma. Con Norma, disculpa. Me acordé de Natalia nuevamente. Con Norma Salazar. Y vamos a estar compartiendo también con la Seremi del Trabajo y Previsión Social. A ella, para conversar sobre lo que es realmente las capacitaciones. Vamos a conversar también de la flexibilidad laboral. Le vamos a hacerle la pregunta de la flexibilidad laboral, en que ya está instalada en nuestro país, y esto no es una cosa nueva. Está instalada en nuestro país la flexibilidad laboral, pero en el retail la ocupan mucho. Y también vamos a estar conversando, por supuesto, ahí con ella, distintos temas importantes que tiene ella, que es... La misión de la Seremi en cuanto a lo que se vienen estos temas laborales, que realmente se están llamando mucho la atención en cuanto se está trabajando a través del gobierno, a través de distintas áreas, a través de sindicatos, a través también de ex ministros del trabajo. Con distintos se está trabajando también ya fuerte en cuanto al área, a lo que se viene la nueva reforma laboral también. Pero ellos tienen una misión de fiscalizar cosas que realmente no estén entregando los empleadores también a sus trabajadores, y como también las dificultades que tienen los trabajadores hoy en día. Y justamente vamos a hablar también de las capacitaciones que se están haciendo a través de las empresas y con las nuevas tecnologías que se están aplicando en todos lados. Sabemos que muchos están quedando atrás, sobre todo gente más mayor de los trabajos, están quedando atrás con la tecnología. En muchos trabajos ya el celular es parte del cubierto de la mesa. ¿Ah? Es así lo que está pasando con el celular hoy en día, y las tecnologías, se está trabajando todo a través de esto también, a través de las huellas digitales también que se están enrolando la gente. Ya es distinto todo, ya la marcación del trabajo ya no es la misma. Ha ido cambiando todo. Entonces hay mucha gente que también... se está ocupando mucho también la automatización en los trabajos, que en la cual está dejando gente afuera, y eso lo sabemos. Y entonces por eso que vienen estas capacitaciones digitales, la cual para poder aprender un poquito más de las nuevas tecnologías. Y obviamente es el joven el que va adaptándose a estas nuevas tecnologías, y son los trabajadores sobre 40, 50 años, que se han ido quedando un poco en la era nueva que viene de trabajador. Bueno, son nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajar. Hay muchos trabajos que están reemplazándose justamente por la tecnología, y la verdad es que están quedando afuera estos trabajadores. Y esos son los trabajadores que hay que rescatar y capacitarlos para poder mantenerlos todavía vigentes en el ámbito laboral. Y eso tiene que hacerse muy pronto, y ya empezar ya a trabajar en esto. Están haciendo también incluso con los adultos mayores, estamos trabajando para que también ellos tienen acceso a la digitalización, que esa es la verdad las cosas, que esa es la clave también para los adultos mayores, porque estamos mal en cuanto a llegar a eso.

Restaurante peruano, nacional e internacional. Nuestro secreto, en Avenida Jorge Irmas, 3109, en Renca. Agua purificada, fuente vital, con almacén en Avenida Domingo Santa María, 3066, con teléfono más 569-3503-1336 y de gastroeventos, sabores con gusto, algo diferente a tu servicio. ¿Y tú, qué radio escuchas? Frecuencia. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Aquí comienza tu sección Gente como tú, junto a Norma Salazar Fierro, con todo el ámbito social, político y cultural, en tu programa Renca Contigo. Ya estamos de regreso, amigos, estamos compartiendo Renca Contigo y esta sección que tenemos todos los martes junto a Norma Salazar, en la cual temas sumamente importantes para nuestra comunidad y por supuesto para todo lo que es a través del mundo también en www.frecuenciafm.cl. Buenas tardes, Norma, ¿cómo estás? Hola, Raúl. Buenas tardes a ti y buenas tardes a todos nuestros auditores que nos escuchan día a día acá en Radio Frecuencia de Renca y en especial también a esta sección Gente como tú, donde hoy, un día martes más, donde vamos a estar hablando todo en cuanto a contingencia, temas culturales, sociales, políticos. Y hoy día, como tú lo comentabas hace un rato atrás, vamos a estar con Seremi del Trabajo, con Denise Madrid, donde vamos a estar hablando todo en cuanto a capacitaciones y cursos que da en este momento el gobierno, ya desde cómo postular, cuáles son los cursos que se están entregando, cuáles son los beneficios, cómo lo pueden hacer las personas para poder inscribirse y poder pertenecer a estos cursos, si las empresas también, cuáles son los beneficios que obtienen las empresas en enviar a sus trabajadores y también, como tú lo comentabas, Raúl, para las personas de adulto mayor, que hoy en día la tecnología está tan avanzada que de repente también hace falta a ellos capacitarlos. ¿Por qué no? Justamente esto es lo que está en estos momentos que también el gobierno está lanzando. Fueron 1.500 becas para capacitar en los empleos del futuro, que le llaman ellos. Exacto. En la cual... son justamente estas tecnologías que realmente llegaron y llegaron a quedarse, y realmente eso no vamos a parar con esta nueva era, una nueva era tecnológica más que nada, y los trabajos también se están haciendo lo mismo, las maquinarias están cambiando en todos los lugares, la nueva era que realmente se viene para quedarse, y muchos justamente trabajadores se están quedando atrás, a donde no los están capacitando, no los están entregándoles las herramientas que corresponden para poder enfrentar estas nuevas tecnologías. Así es. Claro que sí. Hay justamente una capacitación que se lanzó hace poquito que se llama Talento Digital y justamente habla de lo que tú estabas diciendo, todo el cuento tecnológico ya para las capacitaciones, y es un tema súper importante igual para las personas que no tienen quizás los medios también para poder, que están trabajando, que están en empresa y no tienen los medios suficientes quizás para poder tener un curso, estudiar. Entonces, que el gobierno entregue estas herramientas y que las empresas también las puedan tomar. Si es fundamental que un trabajador hoy en día sepa manejar un computador, porque todo se maneja a través de tecnología. Y aparte de esto, también vamos a estar hablando de la baja, o sea, del alza que ha habido, perdón, en cuanto al desempleo, ¿ya? Y ¿en qué nos está afectando? Quizás también lo mismo, la falta de capacitaciones puede ser un factor muy importante en el empleo. Ahora, por lo que voy a decir, también quizás va a sonar un poco fuerte, pero quizás el tema de donde hay tantos extranjeros hoy en día que también vienen a buscar aquí a Chile la posibilidad de crecer como personas, crecer profesionalmente, también igual es un factor súper importante a la tasa de desempleo que hoy en día estamos teniendo. ¿Por qué? Porque justamente la mano de obra extranjera es mucho más barata que la mano del chileno. Entonces, las empresas también prefieren pagar un poco menos y quedarse con algo ahorrando para la misma empresa que quizás pagar un poco más y en el fondo generar una pequeña pérdida para su negocio. Entonces, son temas que vamos a estar abordando ahora que ya se va a presentar nuestra Seremi de trabajo acá con nosotros, y vamos a estar hablando de todos estos temas que son bastante importantes también. Así que nada, por Raúl, aquí estamos para entregar la información, y nos sigan en la 107.5 en Radio Frecuencia de Renca, en tu sección Gente Como Tú. Y también nos pueden me pueden seguir en mis redes sociales para hacer las consultas, es Norma Salazar Fierro, y en Twitter e Instagram también, para que estemos siempre en contacto y nos puedan hacer las preguntas que ustedes necesiten. Bueno, acá está nuestra Seremi del Trabajo, Denise Madrid, como lo habíamos acordado, lo habíamos presentado, y le damos la bienvenida. Bienvenida, Denise, es un gusto para nosotros poder tenerte acá y poder también hablar con respecto a las capacitaciones que está entregando el gobierno, ¿ya? Las capacitaciones, las mejoras también, y cuéntanos un poquito. Primero que todo, mis disculpas por haber llegado un poquito tarde. Venimos de La Legua, estábamos en una capacitación con el IPS, con el móvil, acompañando a los adultos mayores en terreno, así que por eso mis disculpas. No. Yo pensé que me iba a demorar un poquito más y no fue tanto. No fue tanto. Sí. Hoy muchas tenemos gracias. Las autopistas, aunque algunas hay mucho tráfico también, pero bueno. No, pero estuvimos súper bien. Así que primero las disculpas a todos los que nos están escuchando y a ti, Norma. Muchas gracias por la invitación aquí de poder difundir lo que está haciendo el gobierno desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Claro, por supuesto. Mira, estábamos justamente conversando con Raúl con respecto a las capacitaciones. Hoy en día estuvimos viendo que se abrieron 1.500 becas para unas capacitaciones digitales que se van y tecnológicas que se van a implementar. Y la importancia que hoy en día tiene, porque hay muchas personas que son adultos mayores que tienen que están trabajando y no se manejan mucho en las redes sociales. Entonces, súper importante este tipo de capacitaciones. Ahora, cuéntanos un poquito cómo se implementa, quiénes pueden capacitarse o quiénes pueden postular y cómo es la postulación. Ya, mira, hay distintos. Bueno, en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, uno de sus servicios o de sus dependencias es CENSE. CENSE hace muchos años se dedica a la capacitación de trabajadores y trabajadoras y quienes están sin trabajo. Nosotros desde el gobierno se está impulsando, porque el presidente Piñera sí lo ha solicitado al ministro, poder hacer reformular lo que es CENSE, porque hay distintas capacitaciones que son muy antiguas y se tiene que ir modernizando. Con respecto específicamente a lo que tú me consultas, efectivamente hay cursos disponibles en CENSE para jóvenes, adultos y adultos mayores, indistintamente en las categorías, para alfabetización digital, para programadores, para todo lo que tiene que ver con tecnología. la tecnología llegó para quedarse ya en nuestro país, es un hecho, es una realidad. La modernización que tenemos que tener en el Estado, en las empresas, en los distintos servicios que se entregan a lo largo del país. CELSE ha comenzado a esta reformulación de a poco, y uno de ellos son estos 1,000 y tantos cupos que hay para que las personas puedan participar y inscribirse. Lo pueden hacer a través de la página web celse.cl o en los distintos servicios, o sea, los distintos lugares que tiene CELSE. En la página web están disponibles las direcciones y el número de teléfono para que puedan hacer las distintas consultas. Hablo del tema de la edad porque es súper importante. Hasta hace un tiempo atrás venían topes de edad hasta los 65 años. Hoy día mujeres y hombres más de los 65 años tienen acceso a Facebook, a sus teléfonos, a sus redes sociales. Muchos de ellos quieren seguir trabajando porque tienen la necesidad de seguir trabajando, entendiendo que las pensiones son muy bajas hoy día en nuestro país. Eso nadie lo puede discutir. Entonces, esa eliminación de barrera a los 65 años ya no existe en algunos cursos, porque hay algunos rubros que sí tienen tope, por ejemplo, transporte, que es lo que lanzó el ministro Nicolás Monquever este fin de semana, donde hay 1,000 y tantos cupos a nivel país, 3,000 y tantos cupos a nivel país y 1,200, 1,500 que son en la región metropolitana, licencia A3 y licencia A5. Ahí hay tope de edad que son hasta los 50 años, entendiendo porque hay dificultades de visión, audición. Entonces ahí sí existen topes en el transporte específicamente. Claro, porque yo estuve viendo que justamente uno de los requisitos para poder hacer las postulaciones, porque pasan por un examen, y es el tema de visión y de audición. Justamente para poder, uno de los requisitos para poder postular a esas capacitaciones, porque es transporte licencia 3 y así, que son de profesionales, y otro de los requisitos es haber tenido al menos 2 años de licencia B. Sí, claro. Mira, cuéntanos un poquito, en este caso, con las capacitaciones, ¿las personas tienen que estar ligadas a una empresa para que por intermedio de la empresa puedan postular? Hay distintas formas. Una de ellas es a través de las empresas, que la empresa solicita, dependiendo de la franquicia tributaria que ellas quieren adherirse. Y otra es a personas naturales que estén con trabajo o sin trabajo, puedan postular a los distintos cursos y capacitaciones que existen. Importante es que y el llamado que yo siempre hago desde que asumí la seremía hace 2 meses, es que la gente pueda informarse en las páginas oficiales, tanto del gobierno, de los ministerios, los Facebook oficiales, porque hay mucha desinformación al respecto. Y también muchos cursos que se quedan sin cupos, que la gente no se informa, por eso venimos a la radio las veces que sean necesarias, Norma. De repente la agenda nos toma un poco, pero vamos a estar en la medida de lo posible informando, porque muchas becas se pierden, así como fondos concursables, de repente las organizaciones sociales. Entonces, el llamado es que se informen, que estén atentos a nuestras redes sociales. Quisiéramos llegar a muchos más lugares, estar más en terreno, pero a veces nos faltan las horas para poder acompañarlos. Claro que sí, porque muchas personas, por ejemplo, se sienten quizás abandonadas o dicen, no, es que el gobierno no hace nada por nosotros, pero tampoco se informan. Entonces es súper importante, como dices tú, Denise, que las personas se informen a través de las páginas del gobierno, del Ministerio del Trabajo, porque siempre se están abriendo cursos, siempre se están abriendo postulaciones, siempre se están haciendo capacitaciones y que tengan la posibilidad de poder también las personas que a lo mejor dejaron de estudiar por X motivo o que les gustaría poder tomar un curso que les llame la atención y que por temas económicos no lo han podido tomar o por temas laborales. Entonces, de repente, es súper importante que las personas se mantengan informadas en cuanto a lo que el gobierno también les está entregando. Así es. O sea, hay muchos... Es importante que quienes nos están escuchando sepan y entiendan que no solo tenemos derechos, sino que también tenemos deberes, y uno de nuestros deberes es informarnos de la manera correcta, y el llamado, como dije anteriormente, es que puedan ingresar a las páginas oficiales, escuchar lo que dice el ministro, lo que dicen los subsecretarios, independientemente del gobierno del que esté, porque hay muchos beneficios que vienen de muchos años y que no se ocupan o no se utilizan. Por ejemplo, hoy día estuve conversando en una mesa con dos sindicatos, y les contaba que hay un derecho a las mujeres, que mujeres que trabajan, tienen un contrato de trabajo, que tienen más de 40 años, en este mes que estamos en el mes del cáncer de mama, tienen medio día pagado para ir a hacerse su examen. Muchas no lo sabían. Entonces, yo dije, ¿en serio tengo ese beneficio? Había una de ellas que tenía 57 años y nunca había ocupado este beneficio. Le dije, sí, es un examen preventivo para mujeres que se quieren hacer el PAP Nicolao y la mamografía. Tienen medio día, lo tienen que hablar con el empleador para ponerse de acuerdo. El empleador está obligado a dar esta autorización, porque está en la ley, es un derecho que tenemos. Y los hombres que tengan más de 50 años también tienen medio día pagado para ir a hacerse su examen preventivo de la próstata. Mira qué importante, esas informaciones no la manejan. ¿Por qué? Porque tampoco estudia la ley. Solamente las personas se acogen, o los trabajadores se acogen a los conocimientos muy básicos. Entonces, por lo tanto, muchas veces el empleador también los pasa a llevar, o está desinformado. Si aquí la información y la educación es para todos, empresarios, trabajadores, Estado, funcionarios públicos. Entró a regir la ley de honorarios, que es tan importante, que antes no tenían derecho y seguro social, accidentes laborales no tenían ningún derecho, se tenían que ellos financiar todo el tratamiento. Hoy día eso está regulado. Entró en vigencia el 1 de septiembre jornada de estudiante joven, que es súper importante norma. Los jóvenes entre 18 y 24 años antes trabajaban de manera informal, no tenían un contrato de trabajo, estudiaban y lo hacían de manera informal porque perdían los beneficios, ¿cierto? Cierto. Subía el puntaje del registro social de hogar, entonces decía, no me haga contrato de trabajo mejor, yo trabajo, estudio, pero no me haga contrato porque ese ingreso va a subir el puntaje o el porcentaje del registro social de hogar. Eso ya está regulado a contar del 1 de septiembre de este año. Recién llevamos un mes de la entrada en vigencia de la ley. Jóvenes estudiantes entre 18 y 24 años pueden tener su contrato de trabajo y no pierden ningún beneficio, ni JUNAEB, ni las becas de la universidad, ni el instituto. Y además tienen derecho a ir a clases pegando su calendario de los ramos que ellos tengan, y el empleador tiene que dar la autorización. ¿Qué pasa también? Que es beneficioso. Si hay un estudiante que va a trabajar y antes no tenía este contrato de trabajo, sufría algún accidente laboral, no lo cubría. No se cubría. Pero hoy día va a estar cubierto. ¿Ellas entran en la gratuidad los jóvenes que están estudiando? Sí, claro, ya no van a perder ningún beneficio. ¿Se hace eso? Sí. Antes la perdían. Antes perdía porque subía el registro de hogares, porque este ingreso era considerado como extra. ¿Y desde cuándo? ¿Desde ahora del primero? ¿Ese fue el hace un mes? Septiembre. Sí. Es una ley absolutamente nueva que entró en vigencia. No tiene más de 15 páginas la ley. ¿Ya? Se llama Jornada Joven Estudiante. Y es muy fructífera porque además no solo es para los estudiantes, sino que para los alumnos que están terminando la tesis, para ir a dar su examen de grado, para ir a estudiar a las horas que ellos tienen sus ramos correspondientes. Entonces, muy beneficioso. Pueden seguir siendo carga de los padres, o ellos cotizarse de manera individual. ¿Y esto es en cualquier trabajo? Independiente del trabajo. Por ejemplo, mira, esto, como dices tú, rige para los jóvenes entre los 18 y 24. 24 años, ¿ya? Pero institutos profesionales, universidades, carreras técnicas y profesionales. Pero aquí, claro, súper importante. Pero eso, por ejemplo, rige desde el momento de que él está estudiando y después comienza a trabajar, o desde que ya él está trabajando y después puede... O sea, si yo tengo 21 años... Puede empezar a trabajar. No, si yo hoy día tengo 21 años y estoy trabajando sin contrato, tengo que exigir mi contrato. ¿Ya? Para nosotros siempre... La ley permite... ¿acumular los años de trabajo hasta los 24? Sí, claro, pues sí, un trabajador normal. Es un trabajador normal, va a cotizar, ¿sí? Su año de indemnización, cuando lo echen, va a tener que pagarle su año de indemnización. Es un trabajador más. No significa que él vaya a la acumulación de años, el finiquito después sea cero para el empleado. Él es un trabajador más, él o ella. En estudiante. Esa reforma, eso es importante, claro, también. Sí, es súper importante, por eso no, a nosotros nos gusta difundir este tipo, porque además ya entró en vigencia, va a servir sobre todo para los del próximo año. Entonces, y que no trabajen en la informalidad estos jóvenes estudiantes, porque si tienen un accidente del trabajo, están, no sé, en una empresa de comida rápida, se queman. ¿Quién cubre eso hoy día? Nadie. Cuando están sin defensiva. Contrato, obviamente. Oiga, cuando diga hacer la consulta sobre la flexibilidad laboral, ¿me está escuchando? Ah, tiene que darle allá. Es que no estoy escuchando tanto. No sé si estoy sorda. Vean el micro, el este ahí. ¿Y el volumen, escucha, no? Bien? No, no, escucho porque... ¿Ahora está escuchando? Ahora sí. Pues. Ahí, excelente, ahí está el este, los volúmenes. Ya. Bueno, existe ya, hemos hablado de flexibilidad laboral en el medio... Y fíjese que esto ya está instalado hace mucho tiempo, ¿cierto? La flexibilidad laboral, sobre todo en el retail. Que hoy en día, ustedes no sé si se han dado cuenta o han fiscalizado esta parte de los contratos de las personas, en la cual están haciendo contratos de 20 y 30 horas. Y están cada día despidiendo más a los full de 45. ¿Ustedes han visto ese cambio que están haciendo, sobre todo en la parte del retail? Seguramente se están adelantando la legislación, pero eso... No, pero el retail está hace mucho tiempo con este sistema. No solo el retail, hay muchas empresas en Chile hoy día que trabajan menos horas y hay flexibilidad. Lo que pasa es que está dado a través de un convenio colectivo con los sindicatos. El problema son los que no están adheridos a ese sindicato, que no tienen ese beneficio. No solo es el retail, hay fundaciones, hay empresas que trabajan menos horas con flexibilidad. Lo que pasa es que están regulados en un convenio colectivo donde se negocia con un sindicato y solo tienen ese beneficio que le están sindicalizados. No, pero entonces, ahora hay más personas, el empleador está contratando mucho más personas con... está retirando gente en el medio de 45 horas. Estar contratando gente, ya no contrata gente de 45 y eso también está un poco bajando un poco los sueldos también. Claro, porque esa es una baja tremenda. Obvio que es una baja. Por eso, de 30 horas. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Claro, sí, están tomando gente de 30 horas. ¿Y qué es lo que está haciendo ahí en ese caso? Nada, porque mientras. Nada. Porque mientras estén de acuerdo. Un contrato de trabajo es un acuerdo entre ambas partes. Si yo como empleador te estoy ofreciendo un trabajo y tú firmas ese contrato es porque estás de acuerdo con ese contrato de trabajo. Y no hay nada ilegal porque yo lo estoy haciendo trabajar menos horas con un cierto sueldo y yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, eso también es un acuerdo con el trabajador. Si eso, cualquiera lo puede tener. Sí. Eso es. O sea, no. Hoy día, a ver, la legislación de 45 horas semanales es máximo, no es un mínimo. Yo puedo tener un contrato de trabajo por menos horas, por menos días, y eso está regulado, y mientras las partes estén de acuerdo, eso es lo que corresponde. Pero cuando ya dejan de contratar personas con 45 horas, ¿no? Entonces ya que no es ilegal. ¿No es? No. Y que tenga toda la empresa tenga de menos de 45 horas. Sí, pues. Si no es ilegal. Lo que es ilegal es que yo, alguien que trabajaba 45 horas, yo le cambie su contrato de trabajo unilateralmente. Y le diga que va a trabajar menos horas y le bajo el sueldo. No, eso lo tengo, sí, está claro. Eso pero está hoy claro. Día yo empresa que hago chocolate, y te contrato a ti, Raúl, y te digo, Raúl, ¿sabes qué? Te voy a contratar 25 horas semanales y trabájame 3 días. Y yo, sí, no, yo estoy de cuánto, ya, no sé, 200 lucas, 100 mil pesos. Y tú estás de acuerdo, firmamos un contrato, no tiene nada de legal, absolutamente nada. Lo que hay son máximos, y lo que yo no me puedo pasar son esos máximos. Eso está también es claro, es que hay que también ponerlo ahí en la mesa a todos los que realmente, los sindicatos y todo eso, ¿eh? Porque realmente ellos son los que hacen las negociaciones colectivas. Claro, ahora y si, como dices tú, que eso es un acuerdo con los sindicatos, entonces también... Con respecto a la flexibilidad de que existe con estos trabajos 45, pero... Lo que tú me estabas preguntando, que es otra cosa distinta, que son contrataciones nuevas por menos horas, no tienen nada de ilegal. No, sí, está claro. Ah, ya. Eso yo, es que más aparece en el retail que en las empresas. Sí, porque hay horario, sí, claro. Sí, pero claro, porque se trata de regular también con los fines de semana, porque los retail trabajan los fines de semana, trabajan los feriados. Algunos feriados. Claro. Sí, sí. Entonces, ahora, claro, justamente un tema que tocamos la vez anterior, lo que pretende hacer la nueva ley en cuanto a la flexibilidad, que sea legal, que no lo haga solamente por intermedio de los del sindicato, sino que, y que sea para como, todos. Claro, que tú como trabajador de forma personal puedas llegar a algún acuerdo con, por ejemplo, con el empleador. Los funcionarios públicos tenemos la posibilidad, tenemos bandas horarias. Sí. Entre 8:30 y 9:30. Las empresas no, porque tú llegas un minuto atrasado y te lo descuentan. Hay también negociaciones con algunos sindicatos. Pero solo los que están sindicalizados. Sí. Lo que hace el proyecto de ley del gobierno es que le dice es para todos por igual. Sí. Porque tienen que estar solo los sindicalizados, quienes en libertad. ¿Eso es parte de la reforma que se viene? Es parte del proyecto de ley que se ingresó desde el gobierno. Ya. Vaya a saber lo que pueda salir desde el Parlamento de vuelta, pero sí, lo que se ingresa, eso es, y el espíritu es ese. Bueno, eso sería para todo. Es para, bueno, también, si está ahora todo lo que se negocia con el sindicato es para el sindicato. Eso está claro. Es para así el es. Sindicato. Y cada vez hay menos sindicatos en las empresas. Así que como se están externalizando muchos trabajos, entonces es justamente evitar en las grandes empresas que se formen los sindicatos. Volviendo al tema de las capacitaciones, Denise, mi consulta es, como se hacen muchos cursos, por intermedio también de las empresas, en temas tributarios, por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios que tienen las empresas en cuanto a temas tributarios para poder llevar a sus trabajadores por intermedio del CENSE a estas capacitaciones? Hay distintos. El más importante es la rebaja del impuesto cuando se tienen utilidades y el pagar el impuesto a la renta. Ese es el más importante de todo, que el que a la empresa, porque afecta al bolsillo, sobre todo a la mediana y pequeña empresa. Entonces, obteniendo estos beneficios tributarios, tienen rebaja con respecto al pago de sus impuestos. Y por ejemplo, ¿ustedes tienen más cantidad de empresas que postulen a sus trabajadores o son más personas independientes que quieran tomar estos cursos? Hay de todo. ¿Por qué? Porque en el fondo también quizás un poquito fomentar al empleador a que pueda llevar a sus trabajadores. Lo que he visto en mi experiencia corta de 2 meses es que el empleador está muy apto de que sus trabajadores se capaciten, pero son muchas veces los trabajadores que no quieren ser capacitados. ¿Más lejos o más cerca, Raúl? No, ahí lo está arreglando. Ah, ya. Es para que no esté tan aquí me están retando. Ahí estaba arreglando. Ya. Sí. excelente, ahí está. Son muchos los empleadores que están aptos en que sus trabajadores se capaciten, pero muchas veces son los trabajadores que no quieren capacitarse porque no ven ningún rédito de manera inmediata. Porque hay trabajadores que tienen, no sé, estoy inventando la cifra, pero 100 capacitaciones. Y no se ve reflejado ni en su remuneración, ni en un bono. Entonces, esto va de la mano no solo con llegar y capacitarse. Por eso muchos trabajadores tampoco se quieren capacitar. Y no quieren perder trabajo porque prefieren ganar una horita extra que ir a capacitarse. No quieren capacitarse los sábados. Entonces, es bien difícil, por más porque al empleador le conviene capacitarse, claro, sí, y obtener esta franquicia y las distintas rebajas, y no las ocupan porque por más que incentiven, los trabajadores no van, no quieren, les da lata ir los sábados, les da lata ir después de la jornada laboral porque prefieren estar con su familia. Entonces es bien complejo esta sinergia que se tiene que dar entre el empleador y los distintos trabajadores. Entonces la educación y el concientizar es para ambos. Entonces por eso existe para los trabajadores la posibilidad de ir a capacitarse de manera personal y para las empresas para que puedan capacitar a sus trabajadores. ¿No será también que están las capacitaciones son las repetitivas, constantemente, todos los años las mismas capacitaciones? Sí. Ese es uno de los problemas. O sea, uno de los problemas es que... Te repites todos los años las mismas capacitaciones. Sí, entonces, pues eran muy fome. Entonces, pero sí. ¿En la cuánto salud? Higiene. Y seguridad. Entonces, ¿cómo pueden hacer eso todos los años los mismos trabajadores? Entonces, no hay. Ahí están los. Muy buena tu pregunta, Raúl. Lo que pasa es que lo que regula CENSE, que es una ley que se entró ahora en la reforma, es muy antigua. Y nadie se ha ocupado de poder modificar. Incluso la edad. Nosotros lo que hemos tratado, estos cursos, estos cupos son extras a todo lo que existe. Eso hoy. Entonces. Pero no algunos parlamentarios no quieren legislar y no quieren modificar CENSE. Entonces se siguen haciendo los cursos de extintores, grúa horquilla, los mismos cursos de hace 20 años. Se siguen implementando hoy en día. Porque hay que reformular CENSE completo. Es que lo peor es que el mismo trabajador, todos los años, el mismo curso. el mismo curso hace e implementa el empleador. Entonces, eso no, no, no hay un avance en el trabajador en eso. No hay un avance. Es por eso que los trabajadores tampoco lo van. Por eso lo van tampoco. Entonces, claro, el gobierno, el presidente, está reformulando CENSE. El director nacional de CENSE va constantemente al Parlamento para que pueda estudiarse, para que cambie todo esto. Es súper difícil, porque todo lo que estamos presentando nos están echando para atrás, pero aunque sea muy bueno. Pero el proyecto lo está mandando el empleador. Si ustedes repiten que todos los años repiten mismo la misma capacitación, ustedes deberían también ustedes fiscalizar y decir, cambie la... No, pues tenemos una planilla. No, pues si son nuestros cursos. Sí, pues por eso. Pero es por lo que nosotros, pero es que no podemos llegar y cambiarlo, porque hay una ley. Y esa ley es la que tenemos que reformular, que es entero CENSE. No, el empleador, a decirle, usted está... pero hace que el empleador, 5 años haciendo el mismo curso a sus trabajadores. Pero el empleador hace los cursos porque son los cursos que tiene CENSE. No, pero yo le digo el mismo. El mismo, segundo, hagamos cuenta que está todos los años haciendo el curso de limpieza de o el que nombró usted. El mismo todos los años. No cambia, tiene una planilla de pero esos son los de CENSE. Y esos son los de CENSE. Ya, pero eso te estoy diciendo, sí, que efectivamente eso es así. Como eso es así, hay que reformular CENSE. Y el gobierno presentó un proyecto de ley para reformularlo. Independientemente de eso, lo que hizo el presidente ahora, estos cupos de licencia A3, licencia A5, los de talento digital, que se lanzó hace muy poco, que son cupos nuevos y son proyectos nuevos porque son aparte de lo que tiene CENSE. Aparte de CENSE, ya. Claro, da todos pero los es años. Plata extra. Ah, justamente. El de programación, efectivamente. Entonces, todo eso es distinto a lo que tiene normalmente, pero porque se ha inyectado más recursos a eso. Claro, porque aparte de que están constantemente esos mismos cursos, yo creo que también deberían ir variando. O simplemente sacarlo y no darlo todos los años, porque en el fondo esos son recursos, como dices tú, que se pueden destinar quizás a otros cursos que hoy en día son más necesarios. Como así por ejemplo es. El tema de la informática, que hoy en día está parte del talento digital, cursos, no sé, de desarrollo humano, claro, de legislación laboral. Entonces son cursos o de contabilidad, auditoría, cursos que de repente son también bastante buenos y que deberían aprovecharse. Y además depende mucho de la realidad regional. Claro. O sea, un grúa horquilla, o sea, hay regiones, comunas y provincias que requieren otro tipo de cursos, más enfocado al turismo, y no tanto porque no hay empresas constructoras, entonces hay más de servicios, entonces además agrícola. Hay una realidad agrícola, además hay una realidad regional muy distinta, de norte a sur, en nuestro país. Pero claro, estamos trabajando en eso, por eso las licencias de curso A3, A5, para hombres y mujeres. Hay muchas mujeres ingresando al rubro del transporte como conductoras. Nosotros como Seremi hace 2 semanas atrás capacitamos a 70 mujeres próximas conductoras del Transantiago. Un curso CENSE que ellas están trabajando, dura 2 meses el curso. Y esperamos que sean las próximas conductoras del Transantiago. Claro. Ahora, por ejemplo, en el tema de los cursos... ¿cuál es el proceso de en cuanto desde que se inscribe una persona? Porque yo lo estuve revisando, ¿ya? Por ejemplo, en el talento digital, ahí tú te inscribes, son 5 fases por las que tú tienes que pasar, pero llega en un momento que es la número 4, que es la evaluación, donde pasas por un tema psicológico. Que lo tienes que hacer directamente por internet, por la misma página. Las personas que tengan mayor edad, que sean de 50, 55 años, que no se manejen mucho en cuanto a la edad. Hoy día el de 50 y 55 se maneja. Sí, pero démosle un ejemplo. Hay personas que a lo mejor bajo recursos, que no tienen un computador, que no tienen y que a lo mejor le gustaría postular a este... Puede acercarse a las oficinas de CENSE y ahí las van a ayudar. Sí, perfecto. Absolutamente. Eso es súper importante también decirlo, porque a lo mejor puede tener la intención, pero no tiene las herramientas para poder postular. No. Ahora, igual hay un test psicológico que tienen que pasar, entonces igual es como un poquito engorrosa las postulaciones, sí, ser así. Es que tienen que ser así, porque además hay cierta cantidad de cupos, no. Porque un curso, por ejemplo, un curso de licencia A3, A5 cuesta 1,5 millones, o sea, el precio es de 1,5 millones, claro, el curso. Y eso es del Estado. El Estado es el que hoy día desembolsa para estos 3,500 cupos a nivel nacional, calcúlenlo a 1,5 millones. Claro, para toda la cantidad de gente que va a hacer el curso. Y en los otros, que son de talento digital, también hay que tener cierto nivel de expertise básico, porque tampoco va a poder ingresar alguien a hacer un desarrollador web si ni siquiera sabe Excel, Word, computación. Entonces, efectivamente, tienen que pasar ciertos filtros y además es limitado porque los recursos son limitados. Claro, y también el tema psicológico para ver que después no se generan unos hackers por ahí, porque después nos están haciendo metidas las redes sociales. Porque, no, y no solo eso. Porque hay muchas personas, disculpa, pero hay muchas personas que son muy inteligentes, pero utilizan mal sus conocimientos. Y no solo de hackers, sino que piensa todo lo que puede existir en pornografía infantil. Desarrollar cosas que no correspondan, o sea, no es solo para hackers. Bueno, entonces este talento digital está dirigido al ejecutivo directamente. No. Porque no, si me está dando de hablar de una página Excel o eso, ya cualquier trabajador no lo necesita. No, hoy día a nivel técnico, administrativo, secretaria, no hay desarrolladores web, alguien que trabaja en una pequeña y mediana empresa, sí, y tiene una secretaria. No tiene la posibilidad de pagar a un desarrollador web para que haga la página web de su empresa. La secretaria, sí, puede meterse al curso y ella perfectamente podría ser la desarrolladora web, manejar redes sociales de la empresa, y tiene un plus y se podría negociar con el empleador algún bonito, algún pago extra por hacer esta labor distinta, porque va a tener que reconvertirse quizás en algún minuto. Entonces, no solo para el ejecutivo, administrativo, guardias de seguridad, hay muchas veces auxiliares de servicio, muchas veces hay personas que uno desconoce su talento y o lo hace por fuera o es un hobby, sí. Entonces para ellos también está indicado. Y cuando estamos hablando de estos cursos para la gente de 40 a 60, cuando no tiene la tecnología al alcance, como dice usted, dice que ahora se manejan todos, y yo creo que aquí en Renca no es tan así. Es distinto, a lo mejor hay sectores donde la gente tiene mejor capacitación, a lo mejor se ha capacitado mejor o tiene las capacidades como para enfrentar las nuevas tecnologías más fácilmente, es porque hay sectores. Acá hay un sector donde nosotros conocemos muy bien a nuestros adultos mayores. Mira, entonces, yo vengo de La Legua, sí, y ahora, hay gente que no... Yo vengo de La Legua, sí, y el promedio de edad tiene que haber sido 75 años. Sí. Cuando yo hacemos las capacitaciones, las charlas de derecho laboral, y preguntamos cuánto manejan Facebook, el 90% tiene Facebook porque ve a los nietos, porque ve los adultos mayores. El 80% maneja WhatsApp. Yo vengo de aquí de La Legua, un sector nada de acomodado, sin ningún tipo de mayor accesibilidad. Ya había un club de adulto mayor, que justo me tocó estar con el diputado Torrealba, que se habían ganado un proyecto para alfabetización digital. Y ellas lo estaban realizando a través de Senama, en los telecentros que tiene la Fundación para la Familia, y van los adultos mayores a hacer estas charlas de capacitación. Hoy día hay beneficios, charlas, capacitaciones para adultos mayores, para jóvenes, para quienes están sin trabajo, disponibles, pero para todos. Lo importante es saber dónde ir, donde lo importante es poder postular de manera correcta. Aquí porque mucho en el Duoc, va a decir, en el INACAP se está haciendo la alfabetización digital. También hay que hablar en inglés a veces para que hay mucha gente que también sabe, es bilingüe, sí. Entonces, por eso te digo, las universidades, los centros, sí, los institutos técnicos en las distintas comunas, me ha tocado recorrer la región metropolitana en este poco tiempo, AYEP tiene disposición, las bibliotecas, los clubes de adulto mayor hoy día están ávidos de recibir miles de capacitaciones y están con el tiempo también, sobre todo los clubes de adulto mayor se juntan y pueden llegar más fácil a esto. En Huachuraba, sí, unas capacitaciones que dieron, pero eso fue una iniciativa de los jóvenes de un liceo que se juntaron, y como ellos tenían tablets, los adultos mayores se ganaron un proyecto, ellos fueron y les enseñaron cómo utilizar la tablet. También estaban haciendo en Huachuraba los temas de la robótica, enseñándole cómo armar un robot también aquí los es súper importante. ¿Y quién es un actor clave? Son los municipios. Los municipios son el gobierno local de cada una de las comunas, y son los más importantes porque ellos tienen el acceso al Estado completo, a ellos les llega toda la información. Ellos deberían tener a disposición de los clubes de adulto mayor, la junta de vecinos, los clubes deportivos, todos estos fondos que existen para que ellos pudiesen postular y tener algunas dependencias, la casa del adulto mayor, la casa del deporte, muchas juntas de vecinos no tienen sede. Aquí un actor importante es el municipio. Pero hay algo importante, están sobre atrasados las lucas, que se puede decir, en lo que es, se ganaron el 6%. Hay como la junta de vecinos acá de la población matucana, lleva 3 años esperando que le llegue la platita para empezar a trabajar. Entonces están muy atrasadas también las platas. Si lo vemos, pero eso lo hizo, pero el 6% no es del municipio, es del gobierno regional. Del gobierno regional, estamos hablando, y son los mismos que ¿y se lo ganaron? Los contactos. Se lo ganaron hace, y no le ha llegado la plata. Y no le ha llegado el dinero hace 3 años. Mándenme el dato, porque eso no puede pasar. Sí, estamos. Bueno, se lo vamos a mandar. Porque yo lo hablo hablando con la intendenta Carla, sí, Rubilar, y lo vemos. Es súper difícil. ¿Sabes, sí, por qué? ¿Sabes por qué es difícil? Porque hay una ejecución presupuestaria que cumplir. Sí. Entonces, si está hace 3 años aprobado y ganado y no le han pasado los recursos, es muy raro. Sí, por eso que hay que pásame el dato, Raúl, yo me lo llevo y te lo mando de vuelta a ver qué pasó, si es que eso es así. Le vamos a darle el dato, el teléfono, sí, de la presidenta de la Junta. Pero eso lo hacen directamente hacia el gobierno, o pasa por un filtro lo que usted me está, lo que están hablando, sí, recién. ¿El gobierno regional? Claro, gobierno regional. Eso lo maneja el gobierno regional, los CORES. Ah, eso pasa directamente, no pasa por los municipios. No tiene nada que ver, no hay un filtro de los municipios ahí, los pasan directamente con los... Desde la organización al gobierno regional. Ahora, los municipios lo que hacen... No llegan los recursos, se han demorado en entregar los recursos. Sí, encontramos raro, porque ellos postularon más de 3 años y le llegó y ganaron 30 millones de pesos para poder construir nuevamente la cerámica de la Junta de Vecinos. Estábamos justamente hablando y dije yo, ¿y cuándo van a empezar con...? Y justo me dijo, no, si estamos esperando hace 2 años. Ellos ganaron hace 3 años la postulación y no le han entregado los recursos. Esa, ¿y qué verdad? 6% era? ¿De qué fondo? ¿Según tú, iban a pegar cerámica en la sede? Y van a colocar toda la cerámica, 30 millones de pesos que van a construir juntos. ¿Sabes por qué es raro? Sí. Porque el 6% es para deporte, cultura y seguridad. Sí, pues si es deporte, si atrás tienen la cancha junta de vecinos. ¿Y para la cerámica? Es para, ¿cómo se llama? Para una baldosa, no sé qué lo que es, pero ellos te van a... ¿Para la cancha? Sí, algo así. Sí, ellos tienen cancha atrás, sí, es para deporte. Y ganaron con el Club San Joaquín también, de aquí de Renca. Son los dos de la población matucana que se ganaron ese proyecto. Mándame los datos. Mandar para que... Si tienes la resolución de donde dice que ellos se lo ganaron, mejor aún. Ah, bueno, es lo que me... Yo te transmito lo que dijo la presidenta de la Junta de Vecinos. Por eso es súper importante, sí, hablar con la información correcta. A mí me parece muy extraño, sí, como te digo, porque... Si no le han llegado los recursos, eso no han llegado. Entonces hay que ver qué fondo, porque muchas veces pasa... Yo trabajé en municipio, fui directora de IDECO y directora SECPLAC, entonces conozco muy bien cómo funciona un municipio. Y muchas veces lo que pasa es que se les dice a las organizaciones que ganaron y en verdad no lo han ganado, está aprobado en su factibilidad algún proyecto, pero no tiene la asignación de los recursos, porque el gobierno regional no se demora 3 años. ¿Me explico? Pero eso, sí, me llama. O sea, la intendenta entregó el 6% la semana pasada de los de este año, porque hay una ejecución presupuestaria que cumplir. Sí, entonces yo no sé si es 6%. ¿Ya? No, vamos. Yo te ayudo, feliz. Sí. Te ayudo, feliz. Ahora, me lo comentó la presidenta de la Junta de Vecinos, me lo consultó. Ya. Ahora, pero volviendo a los temas de trabajo, de la seremía de trabajo, ¿cómo ustedes hacen las fiscalizaciones? Vamos a hablar ahora un poquito de las fiscalizaciones hacia las empresas. ¿Cuáles son la mayor cantidad de fiscalizaciones o los porcentajes de los cuales los empleadores tienden más a incumplir en la ley? Por ejemplo, con los contratos hacia los extranjeros, porque hay muchos extranjeros que hoy en día están trabajando sin contrato. Mira, primero es importante que se explique que el Ministerio del Trabajo y Previsión Social tiene dos subsecretarías. La primera de ellas es la Subsecretaría del Trabajo, donde está el subsecretario Fernando Araf, y la Subsecretaría de Previsión Social, María José Saldívar. Desde estas dos ramitas, en la Subsecretaría del Trabajo está CENSE, Chile Valora, Dirección del Trabajo, que es la Inspección del Trabajo, y olvidé una. CENSE. Ah, y DICREP, que es la tía rica, que son los que hacen empeño y prestaciones. Sí. que ahora subió, pasó el dato, aumentó el monto del oro, entonces ahora pueden ir a pedir porque dan más plata. Y a través de la Subsecretaría de Previsión Social está Suceso, Seguridad Social, la Super de Pensiones, está el IPS, que es el Instituto de Previsión Social, el ex INP, Chile Atiende hoy día, y el Instituto de Seguridad Laboral. El Instituto de Seguridad Laboral es la mutual que tiene el Estado. No solo está la H, no solo está el IST, ni la Mutual de Seguridad, el ISL, que es del Estado. Dentro de la Subsecretaría del Trabajo está la Dirección del Trabajo. Y ellos son los que fiscalizan. No fiscaliza la Seremía en sí, propiamente tal. La facultad está radicada en la Dirección del Trabajo. ¿Cómo fiscaliza la Dirección del Trabajo? A través de denuncias. Denuncias que hacen los trabajadores, algún vecino, algún ciudadano. Esta denuncia se hace a través del portal web o directamente en alguna oficina de la Inspección del Trabajo. Entonces, ¿cuáles son las mayoritariamente de las denuncias? Tienen que ver con el pago de los finiquitos, cuando se les desvincula a alguien. La gente está muy desinformada de cuáles son los pagos que tienen que tener a la hora de ser finiquitados, si tienen que firmar o no tienen que firmar. Mucha gente firma por desconocimiento. Yo recibo muchos casos de derivación porque lo que hace la Seremía del Trabajo es articular estos 8 servicios y tener una tipo de dependencia, pero cada uno tiene sus directores regionales. Entonces yo me coordino con ellos, me reúno una vez al mes, cada 15 días con los servicios, recibo casos, los derivo, le hago seguimiento. Entonces me ha tocado recibir a muchas personas, hombres, mujeres, que llegan a decirme, ¿sabe qué? Me finiquitaron, aquí está el finiquito, este es mi contrato de trabajo y me pagaron solo los días trabajados. Y yo le digo, ¿y los años de indemnización? No. ¿Y en las vacaciones proporcionales? No, tampoco. Entonces digo, ya, ¿y usted firmó? Sí. ¿Y firmó conforme? Sí. Y abajo dice, usted firmando este documento no tiene derecho a demanda y no sé qué. Mi silla, ahora quiero demandar, y es como, absurdo. No puede. Claro, porque hay una parte donde uno se exime de poder presentar una demanda. Tú puedes firmarlo, pero te puedes eximir, o sea, o indicar o estipular de que tú puedes igual, de cierta forma, aunque estés firmando el finiquito, puedes igual interponer una demanda. Exacto. Y muchas personas eso no lo saben. Lo que sí es importante poner muy bien la causal. No es que yo firme, ya voy a firmar mi finiquito y ponga al lado, los voy a demandar. No. No. Uno tiene que poner cuáles son las causales, derechos fundamentales. Y aquí es importante, de nuevo el llamado, es que se informen en la página web de la Dirección del Trabajo, direcciondeltrabajo.cl o de dt.gov.cl, y ahí está cómo hacer un contrato, cuáles son el finiquito. Hay una manera donde uno puede calcular, si es que a mí me desvinculan, cuánto me tienen que pagar. Importante también es que los empleadores paguen sus cotizaciones, y ahí es un deber del trabajador el estar informado y estar constantemente revisando la página web e ir a mi AFP y preguntar si mi empleador pagó o no pagó mis cotizaciones, porque también pasa que los desvinculan y no le habían pagado sus cotizaciones. Claro, solamente las habían declarado. Entonces también es importante, ahí es un deber nuestro también estar informado y constantemente ir revisando si es que me pagaron o no las cotizaciones. Claro. Mira, y la otra consulta, por ejemplo, aparte de que el trabajador se tiene que estar informando, también tiene que informarse un poco con respecto a los contratos o a los tipos de contratos que hay. ¿Por qué? Porque muchos empleadores, por ejemplo, que son subcontratistas, te contratan por faena. Uh-huh. Y te tienen 5 años trabajando por el contrato de faena. Y después te desvinculan por término de la faena. Sí. Los trabajadores, por ejemplo, no saben que después de que tú cumples un tiempo de estar trabajando ahí, por ejemplo, 6 meses, 12 meses, cuando es contratado por faena, ya después de esos 12 meses pasa a ser indefinido. Tiene que ver con el número de contratos. ¿Ya? No con el número de meses. ¿Ya? ¿Cómo explícame un poquito con el número de contrato? Sí, en el primer contrato a plazo fijo. ¿Ya? 3 meses, 1 año. El siguiente es a 3 meses. El tercero es indefinido. ¿Ya? Las faenas son faenas y es un servicio. pueden ser muchas veces contratados por faena. Claro, pero para eso tiene que haber un finiquito de por medio. Yo creo que sí. Debe haber un finiquito de por medio, porque por ejemplo... Cuando termina la faena, porque termina el contrato. Claro, sí, yo te puedo contratar a ti por una faena, y se termina la faena, pero yo te tengo que hacer un finiquito, pasar 3 días y yo te quiero volver a contratar. Sí, claro. Sí, porque termina mi contrato y tengo no, el finiquito. Cuando no pasa a hacer eso y pasa... Pasa por ejemplo, indefinido, porque es indefinido. No tengo el pago del finiquito. Exacto. No tienes el pago del pero, finiquito y pasa a ser continuidad después de los 12 meses. Y eso es súper importante que la gente también lo maneje. Y es súper importante que cuando firmen un contrato averigüen qué es lo que están firmando. Mira, el sueldo base, el horario de trabajo, el pago de la colación, el pago de la movilización... Esa ley también, y el Código del Trabajo también es muy antiguo, no define montos, pero... Pueden dar un pago, una colación, movilización, $2,000 sí, exacto. Entonces, es importante que la gente efectivamente lea muy bien. Y en conjunto con esto, el empleador está obligado a entregarme un reglamento de la empresa, porque ahí también están las prohibiciones de que tiene un trabajador. Porque como bien dijimos delante, no solo hay derechos, también deberes. Entonces ahí están las causales de alguna falta que cometa el trabajador y no pague su indemnización, por ejemplo. Claro. Ahora vamos a tocar un tema también relacionado al empleo, ya donde aquí por ejemplo dice que el INE que el desempleo registra una leve caída y llega al 7,2%. En la región metropolitana. En la región metropolitana en el trimestre de mayo a julio. Y quienes más disminuyen son las mujeres. Así es. Son las que más han disminuido. Aquí las mujeres han disminuido de un 8,2% a un 7,7%. Exacto. A un 7,7%. Sí. ¿Cómo? Y aquí, por ejemplo, lo que está más ocupado es la administración pública con un 12,3%, el área actividad de salud con un 10,9% y el comercio ha subido con un 2,7%. Mi pregunta, y que lo toqué al principio, el tema de que hoy en día acá en Chile hayan muchos extranjeros trabajando, ¿influye bastante el desempleo? Mira, el desempleo de los chilenos. Fíjate que lo que me... Mi experiencia, lo que ha dicho este tiempo es que lo que viene a hacer un migrante es a fortalecer la mano de obra chilena. Los migrantes que han llegado, en su mayoría, más del 60% tiene título profesional. Hoy día aún hay chilenos que ni siquiera han terminado cuarto medio. Entonces lo que vienen a hacer la mayoría de los migrantes es a fortalecer, como bien dije, los distintos rubros. Me ha tocado participar en por lo menos 5 ferias laborales, que lo hizo AIEP, estuve en San Bernardo, estuve en Santiago. En San Bernardo habían 3.500 cupos para de todo tipo, secretarios, profesionales, ejecutivos, bodegueros, asistente para personas con discapacidad, para migrantes, no para migrantes, había de todo. En Santiago, 1.500 cupos. La Seremía del Trabajo, en conjunto con la OIM, la Organización Internacional de Migrantes, también organizamos una el 26 de septiembre con también 1.500 cupos. Ofertas laborales existen hoy día, hartas. Y para todos, y para todas. Y como les digo, mucho migrante ha venido con título profesional. Y chilenos también que han dejado de trabajar en ciertos rubros porque se les paga menos y ellos quieren ganar un poquito más. Y el migrante viene de una situación muy precaria en sus distintos países, mayoritariamente venezolanos. Efectivamente, ellos vienen... a trabajar porque necesitan trabajar, necesitan comer. Claro, sí, pero lo que pasa es que va mi pregunta porque justamente me escribió una persona hace unos días atrás donde me comentaba justamente que él ha ido a buscar, tiene tu título profesional, ha ido a buscar trabajo, ha pasado por entrevistas, pero por ejemplo, un promedio, 500 mil pesos, y se ha topado con extranjeros que vienen y le dicen 350 y nunca lo han llamado. Entonces, claro, se genera quizás, y en redes sociales también lo he leído, se genera una molestia. En este caso, nosotros entendemos que hay muchos extranjeros que vienen desde afuera buscando oportunidades también, pero muchos chilenos se sienten... ¿cómo se llama? Desplazados quizás por los extranjeros también. ¿Por qué? Porque también les han dado mayores beneficios. Lo vemos con el tema de la vivienda, lo vemos con el tema de la FUNAEB, no es que los extranjeros se les entregue más beneficios. Son exactamente los beneficios que están del año 1975 en este país. Están estipulados en la ley. La legislación de migrantes del año 75. Y nadie se ha hecho cargo desde el año 75. De modificar esa ley. Recién ahora, el gobierno del presidente, porque tuvimos un millón de migrantes encima, el gobierno, lo que dice que el gobierno del presidente Sebastián Piñera 1 lo vio, lo trató de legislar y no lo dejaron, y lo tiene que volver a presentar. Entonces, lo que está hoy día es porque está del año 75. Pero hay que pensar que hay más de un millón también de chilenos afuera, entonces justamente... y además la oportunidad laboral que hoy día le tenemos que dar a los migrantes, y es para todos, las ferias laborales es para todos, ellos necesitan comer hoy día, vienen de una situación distinta, como muchos chilenos hace muchos años atrás se fueron de este país y fueron acogidos por otros países y tuvieron que abrir la misma puerta y también fueron prejuzgados porque eran chilenos, porque iban a hacer otro tipo de cosas. Entonces, así como nosotros los chilenos, a nuestros abuelos, quizás parientes, le abrieron las puertas en el extranjero, nosotros también tenemos que hacerlo con quienes llegan hoy día. Y en el fondo también hay un contrato que está firmado para que chilenos, con 15 o 18 países, para que chilenos postulen y puedan ir a estos países por un año, 18 meses, les hacen una visa laboral y van a trabajar y pueden postular personas entre los 18 y 35 años. Por ejemplo, hoy día se vio el tema de Nueva Zelanda, también se abrieron esos cupos para que los chilenos que quieran ir al extranjero a capacitarse o también a buscar mejor estabilidad económica, entonces lo pueden hacer. Hay otras preguntas que se le pueden seguir haciendo y todo, pero estamos justo en la hora. Lo último, se ha certificado los títulos a todos los emigrantes, ¿cierto? Toda la migración, porque hay mucha gente No todos. A los que tienen los convenios con Chile. Sí. Hay muchos países que todavía no tienen convenios y no podemos... Porque tenemos detenido cuántos médicos ahí por la prueba de UNACON, que realmente es una cantidad de trabajadores que podríamos tener en cuanto a la salud pública. Que por esa prueba no los podemos tener. Porque ustedes han trabajado en eso para que sea tres veces al año por lo menos esa prueba para los médicos extranjeros, porque la hacen dos veces al año y más encima tienen que pagar cuando son cuando vienen a dar un servicio a Chile. Más encima tienen que pagar esa prueba como de 400 mil pesos, 500 mil pesos, no sé cuánto. Pero sale, por eso, es lo que yo les decía. Hay indicaciones que son muy antiguas, que necesitan ser reformuladas. Yo podría hablarles de muchas normas, leyes, y que hoy día no están a la realidad de lo que hoy día vive el país. A eso yo, los certificados, donde ellos son médicos profesionales, llegan a Chile y no pueden ejercer su profesión por lo mismo. Y es lo que más necesitamos en Chile, son especialistas y médicos en la salud. Y hay médicos que actúan con títulos falsos. También, que eso por eso que hay que validarlo. Sí, es razón, pero con dos veces al año, yo creo que ahí hay un trabajo también del gobierno donde... Hay altas modificaciones que tenemos que trabajar. Lo importante es avanzar. Eso es lo que yo siempre les digo en mi reunión a los sindicatos, a los gremios, que la voluntad existe y tenemos que todos sentarnos a trabajar y mirar con un solo objetivo. Mientras eso suceda y no tengamos... gente que nos entorpezca todo el tiempo, porque si no, no avanzamos y vamos a quedar donde mismo, de nada sirve. Entonces... Seremi, en estos dos meses que ha estado trabajando ahí, ¿se ha encontrado con sorpresa en la empresa, con la fiscalización? ¿Una empresa que no esté entregándole las herramientas y como corresponde a... Mira, las empresas grandes generalmente no cumplen todas. Las pequeñas y medianas empresas son las que de repente están al debe, porque efectivamente lo que tienen es falta de liquidez. Hay muchos trabajadores también que no cumplen. Hay empresas que tienen los guantes de seguridad, que tienen los audífonos y no los usan. Entonces la empresa dice, yo los tengo, pero si ellos no lo quieren usar, porque es incómodo en ciertos sectores, hay de todo. Hay Esa era la pregunta. Las empresas grandes generalmente cumplen porque tienen la plata para hacerlo, po. Si el problema no son las grandes, son las pequeñas y medianas empresas que tienen que sobrevivir y vivir el día a día. Tienen a cargo 10 familias a veces, no 100 trabajadores, porque el retail se va a dar vuelta y lo va a hacer mucho más rápido. Si el problema son las pequeñas y medianas empresas, que son el 60% de este país y que mueven constantemente la economía y que son los que tenemos que ir impulsando. Y que muchos son los que tenemos que cuidar con el tema de las 40 horas también. Son los que tenemos que cuidar. Hay un trabajo ahí en las 40 horas. Bueno, el gobierno quiere 41, pero bueno. Con flexibilidad. Bueno, la flexibilidad, esto se viene también. Y bueno, esto es una pregunta que hay que estar pendiente ahí de las 40 horas, porque realmente nos pasamos la hora. Y se viene. Recordar, por favor, Denise, cómo pueden postular antes de que nos vamos, a las personas que estén interesadas, realmente interesadas, y que sientan que necesitan de estas capacitaciones, quizás para poder encontrar un mejor empleo o quizás para reforzar sus conocimientos. ¿Cómo lo deben hacer para las capacitaciones y cuáles son las capacitaciones que en este momento están para que puedan postular? Hay muchas capacitaciones disponibles a nivel país. Las que recientemente lanzó el ministro tiene que ver con licencia de 3 a 5, que se lanzaron este domingo, y con las de talento digital. No tengo entendido si ya llenamos los cupos o no, lo desconozco hoy día, pero están disponibles sense.cl. Sigan nuestras redes sociales, síganos en Facebook, a la Seremía del Trabajo de la Región Metropolitana. Muchas veces estoy dando información de ferias laborales, informaciones, datos, como por ejemplo estas mujeres que tienen derecho, que tienen contrato de trabajo mayores de 40, hacerse su PAP y su examen de mamografía preventivo. Hay mucha información en redes sociales, www.sense.cl, gobiernodechile.cl, el Instagram, Twitter, Facebook, de la Seremía del Trabajo y Previsión Social de la Región Metropolitana. Hoy en día, con la automatización, se vienen estos cursos de digitalización, que donde realmente van a ser pero clave para lo que se viene, como las empresas automatizadas. Así es, y hay que aprovechar, porque estos cursos son caros, pero los está dando gratis el gobierno. Así que hay que aprovechar y postular y hacer muy bien la postulación. Eso es súper importante. Cuidado. Y poniendo bien el mail, el número. Muchas veces nos pasa que postulan o van a ferias y necesitan datos. Yo le digo, deme su mail, y me dan mal una letra, mal un número, y nunca más pude contactar a la persona. Entonces, ingresar bien los datos de postulación. Es bueno también para las personas que tienen uno de esos negocios chicos, que son menos de microempresarios, justamente tienen 5 personas a cargo de un negocio, una distribuidora. Ellos tienen también la oportunidad de programa especial que se llama Despega MIPE, que tiene distintos beneficios para medianos y pequeños empresarios que tiene Sense. ¿Esos son especialmente para ellos? Sí, especialmente para ellos. Hay muchos beneficios. El llamado, insisto, es que se informen de manera correcta, que postulen. Hay cupos, entonces quisiéramos llegar a todos, que no se repitieran, que ir modificando. Estamos trabajando en eso, pero muchos recursos se pierden porque la gente no postula y dice, que voy a postular si lo tienen ganado. Esa oportunidad se perdió y se quedó ahí. Ese es el patrón o el empleador, el que debería estar ahí atento a esas páginas. Yo no solo es del patrón y del empleador. Yo creo que ahí hay un tema, porque resulta de que si tú mandas a tu trabajador, hay ciertos miedos a capacitarte, va a tener un conocimiento, un certificado, un título y después se va, pum. Esos son los riesgos que se corren muchas veces en las empresas cuando el empleador envía sus trabajadores. También. ¿Por qué? Porque el trabajador va, saca el certificado y le ofrecen más plata, busca más plata y se va. Sí, pues. Esa es la rotación de siempre de los trabajadores trabajadores jóvenes. Ahora, lo que sí, el empleador también puede hacer un contrato, que no es legal, puede hacer un contrato, un pacto, donde él le va a prestar servicio durante 2 años más. Así es. por la capacitación en la que le envió. Exacto. Pero ahí salen beneficiados los dos en el fondo. Los dos en el los fondo. Dos. Así se que queda el curso de capacitación en la empresa. Llamado. Hacer el llamado, insisto, cense.cl, gobiernodechile.cl, ministeriodeltrabajo.cl, la página Facebook de la Seremía del Trabajo, Twitter de la Seremía del Trabajo, Instagram. Contestamos las preguntas que nos hacen. Vamos generalmente radios para que la Seremía del Trabajo va más a las comunas, más que a estas grandes radios, porque la posibilidad es menor porque está el ministro subsecretario, pero yo feliz las veces que me inviten, si quieren hacer un contacto telefónico a veces porque no puedo y tienen alguna pregunta me la hacen. Norma tiene mi WhatsApp, buenísimo. Ahí vamos buenísimo. A estar disponibles. Buenísimo, así que le ya damos... saben que el Seremi del Trabajo también está yendo a las comunas y está trabajando en terreno. Así que Denise, te damos las gracias por haber estado acá acompañándonos, respondiendo a todas las preguntas y también incentivando a las personas y a los trabajadores, o sea, los empleadores también, a que tomen estas capacitaciones. Son súper buenas y nada, pues nos vemos el próximo martes, Raúl, y ahí estamos. En el mismo radial, en el mismo canal, así en el mismo que, dial. En el mismo dial. Y bueno, espero que hayan quedado conforme con todas las preguntas y las respuestas que nos dio nuestra Seremi del Trabajo. Y esperamos tenerte también quizás en un tiempo más acá acompañándonos y entregándonos quizás otras leyes que se han modificado en cuanto al CENSE, donde hayan mejores capacitaciones y no estén siempre las mismas. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, Raúl, Norma, muchas gracias por la invitación. Espero seguir trayendo buenas noticias. Lo que me toca a mí es la Seremía del Trabajo y Previsión Social. Podríamos estar hablando ahora de las otras buenas cosas que estamos haciendo como gobierno. Así que muchas gracias por la invitación. Y también decirle a los trabajadores que se informen. Para eso está el Código del Trabajo. Que está disponible en la página de DT con preguntas y respuestas súper básicas e importantes. Y siempre se están modificando las leyes, así que ahí a mantenerse bien pendientes también. Así que los dejo un besito gigante y nos vemos un el abrazo. Próximo martes. Chao, chao. Así estábamos conversando con Norma y con Denis, la Seremi de Trabajo y Previsión Social de la Región Metropolitana. Bueno, le damos las gracias también por haber entregado esta información y también para que todas las pymes y todos se encarguen de informarse y apoyar a sus trabajadores. Y la idea es que aprovechar estos cupos que hay, en la cual se pierden muchas veces, como dice la Seremi, se pierden y no los aprovechan los empleadores ni los trabajadores en este caso, y a seguir capacitando a su gente porque realmente lo necesitan. Las nuevas tecnologías lo están esperando. La verdad, en cada lugar, hoy las empresas, las microempresas se están actualizando, se están innovando, y la verdad, las cosas son los trabajadores los que se están quedando atrás, y hay que poder ya llegar a estos nuevos cursos que tiene el CENSE, las nuevas capacitaciones, y aprovechar. Yo también me despido, será hasta mañana desde las 18 horas nosotros con el programa Renca Contigo y con Norma el próximo martes en su sección Gente Como Tú, y que hoy día nos trajo a Denise Madrid, la Seremi del Trabajo y Previsión Social, que está visitando nuestra radio también aquí en Frecuencia 107.5 FM. Será hasta mañana desde las 18 horas. Chau, chau. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Frecuencia 107.5 FM. www.djtobi.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 20 horas, 11 minutos. Radio Frecuencia te invita para bailar y cantar, pasarlo bien chido con las mejores cumbias rancheras, corridos mexicanos, junto al pinche cabrón, el charro Marcelino y la güerita DJ Ángela en el